Na na na na na na na na na na Panama Music na na na na na Panama y Puerto Rico na na na Nina Records. Ella todavía me llama. Yo no tengo la culpa. Son mi culpa, vale. Que no me he olvidado. Espera, por favor no te vayas. Analiza y escucha lo que tengo que decir. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo. Que estar contigo es lo que a mí me hace más feliz. Ella no es nada, solo un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Yeah. Si supieras cuánto yo a ti te amo. Y estar contigo pasado. Contigo conocí el amor de verdad. Me siento tan feliz enamorado. Yo no creas que cambiaría ni un solo día que he pasado junto a ti. Comprende que te amo. Compréndeme, mami, entiende. Nuestra relación solo de ti depende. Ya no hay motivo para tanto bueno. Ella no es nada, tú eres la luz de mis ojos. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Analiza y escucha lo que tengo que decir.